de tu domicilio, mi amigo, con las manos vacías, mi amigo. Yo me voy de aquí con un puñado de billetes, o me voy con cada familiar tuyo, mi amigo, con cada cabecita de los que se encuentran ahorita aquí, mi amigo, me explico. Ahorita tu mami la llevamos a distancia, mijo. No me haga ninguna pendejada, ninguna charada, porque en ese preciso momento yo se la desprendo de la vida, mijo, y se la aviento al chelito lindo, mi amigo, me explico. Sí, señor, lo entiendo. No póngame bien los pies sobre la tierra, cabrón, ni deje de estar jugando, tratando de jugar con mi mente, cabrón. No está tratando con cualquier pendejo ni con cualquier tacuache. Hágame saber si piensa que somos unos mujeres para empezar a demostrar con pruebas y no con palabras, mi amigo. Dígame qué hacer, señor. Dígame con cuánto contamos simplemente en este preciso momento para empezar a dar solución del piso que están ocupando, que es mi territorio, mi amigo. Mire, señor, hablando en serio, yo ahorita tengo en mi cartera 500 pesos, pero por eso le digo, deme chance de localizar a mi mamá. No, mi amigo, usted valora en 500 pesos la vida de sus seres queridos como la propia vida misma. Señor, yo no trabajo, soy estudiante. No le van a servir para cualquiera del sepulcro de su familia. Señor, pero yo no hay nadie en mi casa, yo nada más dispongo de 500 pesos. Escúchame bien. Dígame, señor. Escúchame bien. Quiero que me des el número de tu aparato celular, mi amigo, dígito por dígito. Sin ninguna charada, mi amigo. Y no me digas que no hay, mi amigo, porque te cuento con la mejor tecnología. Y ahora sí que yo sé que hay un chingado aparato celular aquí, mi amigo. Páseme su teléfono celular, dígito por dígito, para llevar esta negociación. Ahora sí que más amena, mi amigo, más privada. No tengo teléfono celular. ¿Verdad que tratas de jugar con mi intelecto, compa? Claro que no, señor, pero no tengo teléfono celular. Si lo tuviera, con mucho gusto se lo daba. Entonces quiero que me consigas uno en este momento sin desprenderte de la línea, mi amigo. Tú en este momento no te puedes prender la línea, mi amigo. En la primera hora sí que tú me quieras jugar una charada, te desprendas de la línea. En este momento es como si te desprendieras de tu madre, mi amigo. ¿Sí me explico? Sí, señor. ¿Me explico? Sí, señor. Entonces quiero que me consigas el número de un aparato celular dígito por dígito. Que ahorita nos vamos a ir a hacer algo con esos 500 pesos, mi amigo. Espérame un tantito, señor. Déjeme conseguir el teléfono. Escúchame bien. No voy a colgar. No te me desprendas de aquí de la línea, mi amigo. Tengo que bajar, el teléfono está en la recámara, tengo que bajar. Quiero que me digas si en la primera falsedad que tú me caigas y que tú me mientas, en ese preciso momento mejor yo te cuelgo el llamado y empiezo a detonar a la familia, mi amigo. Te empiezo a quemar la chingada casa. Y ahora sí que te empiezo a dar pruebas con tu mente, mi amigo, es lo que quiere. No, señor. Entonces, escúchame bien. ¿Quiénes más se encuentran aquí contigo? Mi hermana. Efectivamente. ¿Cómo se llama tu hermana? Marcela. Efectivamente. ¿Cuántos años tiene esta... ¿Cómo? Mi hermana Marcela. ¿Cuántos años tiene Marcela? 25 años. Es más grande que yo. Yo tengo apenas... Comunícamela. Te la paso. Espérame, ¿eh? No voy a colgar. Déjame bajar ahí. Déjame ir a tu cuarto. Grítale desde aquí, compadre. ¡Marce! Escúchame bien lo que vamos a hacer, Frank. ¿Qué? Dígame, señor. Pásame a Marcela. Háleme, no le hagas mención a lo que está pasando. Ahorita le voy a explicar el problema. Pásamela. Se la paso, señor. ¿Qué llamada? ¿Bueno? Marcela. ¿Quién habla? Mira, Marcela, estás hablando con tu comandante, servidor y amigo. El comandante Miguel Ángel Treviño Morales, con clave privada del Z-40. Ahorita venimos llegando... ¿Qué? ¿A ver qué? Aquí donde te encuentras tú. Me encuentro yo... ¿Quién habla? Estoy esperando el culmino de este llamado. Estás hablando con la guerrilla de los Zetas. ¿Has escuchado hablar de nosotros? ¿Quién habla? ¿Me puedes repetir tu nombre? ¿No que mi amigo sabe que el comandante no sé qué? Con clave privada, Z-40. No, yo no sé de clave privada. Dime cómo te llamas. Tony Tormenta. ¿Cómo? ¿Has escuchado hablar de nosotros, tío? No mames, ciclo de tormenta. Como trajo pruebas contundentes. Arrebato la... ¿Quién es este güey? Ay, no mames. ¿Quién habla? Por eso quieres que me empiece a... Chuy, ¿eres tú, verdad? Mira, Marcos. ¿Eres tú, verdad, Chuy? ¿Cómo? Eres tú, Chuy. O sea, ¿qué piensas que esto es una broma, pinche chamaca estúpida? Póngame bien usted. Eres Chuy, ¿verdad? Ya se los voy a poner 3 metros bajo. Pinche Chuy, no mames, güey. Qué pendeja. Ya, Chuy. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué quieres? No, mija, valoras a tu mami. A tu... Oye, ¿ya vas a empezar con eso? ¿Valoras a tu mamá, sí o no? ¿Qué? ¿Mi mamá anda en Tepic? ¿Eh? ¿Mi mamá anda en Tepic? Por eso, ¿valoras a tu mamá o no? ¿Quién habla, pues, chingado? Estás hablando con comandante servidor y amigo, el comandante Miguel Ángel Treviño Morales de la organización del Cártel del Golfo de los Zetas, mija. ¡Ande, cabrón! En este momento me encuentro aquí en Guerrero en el 224, a 200 metros a la redonda. Tengo a 7 de mis mejores elementos bien fuertemente armados. Ahora sí que con pistolas 9 milímetros, 10 milímetros y cuernos de chivo, mija. ¿Quieres que te empiece a demostrar con hechos y no con palabras la realidad de la vida? ¿Cuál es la realidad de la vida? ¿Quieres empezarte a morir? ¿A empezarte a morir? ¿Esa es la realidad de la vida? Ahorita tengo secuestrada a tu mami, mija. Ay, señor, no mames, oiga. Andete pic, mi mamá. Yo te estoy hablando de ahora, sí que también estoy en la nave en Tepic, mija. ¿Quieres escuchar a tu mami? A ver, póngamela. ¿Andas borracho o qué, mija? No, así soy yo. Usted anda pedo. ¿Eh? ¿Usted anda pedo? Chingas a tu madre, Marcela. Ay, usted también, amigo comandante. Pero el Frank ya había dado el culo, mija. Ya estaba de puto. Mejor tú que eres una damita, le echaste más huevos que ese putito. Es que está chiquito, oiga. Sí, es reputito. Luego dio el culo, ya me iba a dar dinero. Ah, oiga, váyanle a hacerle la broma a otro pendejo. O sea, el pendejo de tu hermano, al Frank ya me iba a dar 500 pesos. Ah, ya ve, y por 500 pesos está gastando en la llamada. No, pues el pendejo es como ustedes, me he cogido un chingo, por eso sigo trabajando, mija. Ah, pues así sígale, a ver qué saca. De mientras yo ya me burlé un ratito de usted, ¿va? Sí, vamos recio, mija, écheme la bendición. Saludos por los 500 pesos, señor, ¿eh? Saludos, señor, mi comandante. Sígale echando ganas, a ver quién lo pela. Siga mamando. Sí, chido, eso es apoyo. Bye, bye. Pinches indios culeros. Thank you.